Yo, déjate llevar, carnal. Esto es diferente, fam. El Aguayal, de Gocalde, DJ Bla. Mira quién llega, cosa buena. El negro calde sin problema, no se apene porque mere. Este sandungueo es pa' las mujeres, no se altere. Si me falta mes pa' que se entere. Convivo hasta sin papeles, si no te gusta el bellaqueo no me contiene. Dátela pa'l carajo y no me suene. A los pintos los colores, le canto a los malhechores. Y esos pollitos que se viven mis canciones, esos supuestos reales que nada componen, que son maleantes. Mañana pueden ser lechones, mi flow le asusta porque se ajusta a lo que gusta. Si no lo tengo se busca un nuevo sistema. Que la pista llena, alegría pa' tu cuerpo sin macarena. La cosa se tranca, ya no hay cantanza. Llegó el que canta y de la silla lo levanta sin hacer trampa. Trapo como Atlanta, aquí no escampa. Aguanta que llegó granpa. Mamazota, mueve la parcela, olvida la pena. Que es lo que traigo en maicena, dale hasta abajo. Si vira el trago yo pago y si te pones fresca te guayo. Ese callo, de solo verte yo fallo. Si como baila chinga, hagamos el ensayo en lo claro. Vámonos y nos matamos sin compromiso. Acabamos y chequeamos. Enchumbarte como un aguacero en mayo. Y da tabla fui pa' abajo hasta el desmayo. Galopéame como un caballo. Hasta el cabo, mucha cintura y te llevo el que te trajo. Mi flow asusta porque se ajusta a lo que gusta. Si no lo tengo se busca un nuevo sistema. Que la pista llena, alegría pa' tu cuerpo sin macarena. La cosa se tranca, ya no hay cantanza. Llevo el que canta y de la silla lo levanta sin hacer trampa. Trapo como Atlanta, aquí no escapa. Aguanta que llegó granpa. Mira quién llega, cosa buena. El negro calde sin problema. No se apene porque mere. Este sandungueo es pa' las mujeres. Se altere, si me fantasme pa' que se entere. Convivo hasta sin papeles, si no te gusta el bellaqueo no me contene. Dátela pa'l carajo y no me suene. A los gustos los colores, le canto a los malhechores. Y esos pollitos que se viven mis canciones, son supuestos reales que nada componen, que hoy son maleantes. Mañana pueden ser lechones. Mi flow le asusta porque se ajusta a lo que gusta. Si no lo tengo se busca un nuevo sistema. La pista llena, alegría pa' tu cuerpo sin macarena. La cosa se tranca, ya no hay cantanza. Llegó el que canta y de la silla lo levanta sin hacer trampa. Bravo como Atlanta, aquí no escampa. Aguanta que llegó granpa. Eco Calderón, el Aguayalde. Bla. Y tiro duro sufre, dile. Le tiro suave y llora. Es que tú eres muy mamao por inventar con Caldero. DJ Bla, el Aguayalde, a fuego. En el 2002, pa' luego es tarde.